Oiga, voy a usar su jabón. No, ni se le ocurra cogerlo ni tocarlo, mejor dicho, ni me lo mire. Ups. Prepárate, mi amor, porque esta noche te tengo preparada una sorpresa. ¿Está cansada de besar tanto sapo? ¿Está cansada de buscar al amor de su vida? Llega ya el nuevo jabón revelador. La magia de todos los más acertados gurús del corazón. Ahora en su ducha, usalo todos los días y en menos de un mes, restregando y restregando, el hombre irá encontrando. Es un producto exclusivo de Esotérico La Diosa. A las primeras 50 llamadas recibirán completamente gratis el estropajo de la pasión. Llame ya al número 555-5555. Se lo repito para que no se le olvide. 555-5555. Ey, dame uno de esos jabones, papá. Llévelo, se lo consigo, si no se lo invento. Listo.